salir de la ciudad, lo miré en la carretera. Quise saber su nombre. Se llamaba Francisco y él me enseñó a amar. El cielo es de un azul más profundo que el mar. Si tu alma está intranquila, ahí aprenderá a nadar. Si empiezas a caer, si te hace falta amor, puedes abrir la puerta que te lleva al corazón de cada hombre. Su mano sobre mi hombro, aún la siento. Me enseñó a creer en tantas cosas. Era tan humano. El mundo da mil giros, ya es como una obsesión. Y a cada nuevo giro sigue donde comenzó. Sigue tu camino y no mires hacia atrás. Deja en paz al destino, lo importante es amar a cada hombre. No sé si fue un sueño. Recuerdo cada gesto suyo. Era como un árbol tan alto. Daría cualquier cosa por verlo de nuevo. Y subir a la montaña. Y platicar con las estrellas. Acercarme un poco más a Dios. Y juntos cantar lo que me enseñó. Si empiezas a caer, si te hace falta amor, puedes abrir la puerta que te lleva al corazón.